La fiaca del domingo no te la saca nadie. Pero se lleva mejor con una buena película. No paro de sorprenderme con estas cortinas, te digo. Es la nueva cortina bueno. del fin de es Eddie Silverton. Muy bien, me parece muy bien. Momento, como bien lo indica nuestra artística de apertura de la peli dominguera, de darle la bienvenida en esta oportunidad a Tomás Luzzani. En la segunda edición de lo que es el ciclo de entrevistas a directores nacionales. En esta oportunidad tenemos el honor de tenerlo aquí sentado junto a nosotras al señor Tetsuo Lumière, artísticamente autonombrado así, se podría decir. Director, tiene su primer largometraje, fue Mi reino por un platillo volador y La felicidad es una leyenda urbana, su segundo trabajo. Bienvenido, Tetsuo. Hola, ¿qué tal? Tommy, ¿todo bien? Vos estás contento con el cambio de horario, ¿no? Estaba contento antes, siempre sí. Es un gusto estar acá con ustedes, así que buenas noches Vicky, buenas noches Gala y buenas noches a los que nos están escuchando. Muy bien, bueno, vos nos trajiste hoy a Tetsuo, estuvimos viendo su material, la verdad es que por demás interesante, mezcla bastantes conceptos, ¿no? Por un lado lo sencillo con lo complejo, lo tierno con lo cruel. ¿Por qué fue que dijiste, lo voy a invitar a Tetsuo, acá lo voy a hacer que las chicas lo conozcan? Bueno, primero y principal por una cuestión personal, a mí siempre me pasó de primero ver la obra de alguien y después, debido a mi trabajo, de tener la posibilidad de conocerlo. En el caso de Tetsuo me pasó al revés, primero lo conocí a él, me dijeron que era muy bueno lo que hacía y después lo vi. Y fue completamente distinto el proceso que uno tiene a la hora de interpretar una obra cuando pasa eso. Entonces para mí tuvo esa cosa especial de agarrar y decir, no, pero claro, esto tiene sentido porque él es así, de esta forma, y se dio un diálogo entre mi persona y los cortos y las películas que no me había pasado antes. Y quería compartir eso también con los demás, que la gente pudiera conocer a este artista, que pudiera conocer su trabajo y que lo pudiera conocer porque hace algo que no se ve normalmente. Yo creo que su trabajo en general vale la pena por cómo lo hace, por el contenido del mismo, por el arte que hay detrás de eso, por las influencias que tiene. Por otro lado, uno va descubriendo otras cosas a través de, esto es de esta película, uy, qué bueno, voy a ver algo más de esto. Y creo que está bueno que pase eso. No está sé qué opina bueno. Él de lo que estoy diciendo, pero... No, bueno, muchas gracias. Por es lo prácticamente que una declaración de amor, te diría, sí, me dejaste... Totalmente, y yo no me bañé. Bueno, muchas gracias, no sé qué decirte, la verdad, bueno, no sabía que pensás eso de mí. Así que estoy gratamente sorprendido. Pero sí, es raro lo que hago, eso sí, eso me fui dando cuenta yo. Para mí no es raro porque lo hago yo, Es como el que tiene una cara rara, se ve todos los días, es normal, hasta que claro. Empieza a ver los demás y dice, mi cara sí, no sí. Es lo mismo. Y yo me di cuenta, es verdad, es raro, pero para mí es bastante obvio igual, como mis influencias son bastante como conocidas, tipo, no sé. La guerra de los mundos, evidentemente. Claro, o lo, tipo ese tipo de películas de ciencia ficción, así, clase sí. Z, o las películas mudas que yo siempre vi, que soy fanático y después me di cuenta a lo largo de mi vida que la gente no ve cine mudo como yo lo veía en su momento, o los dibujos tienen mucha influencia, los dibujos animados también, muchas cosas de telenovela también, tiene una mezcla, un montón de cosas, digamos, y qué sé yo, no sé, es lo que me sale a mí naturalmente, pero sí, es como raro, para mí es como, es lo que tengo en la cabeza, no es muy raro. Raro, pero está bueno también darlo a conocer, ¿no? Sí, está bueno, qué sé yo, pero yo creo que en realidad todo el mundo debería tratar de hacer eso. Muchas veces por esa ganas de agradar, la gente muchas veces lo que hace es no escarbar dentro suyo a ver qué cosas quisiera contar, digamos, pasa en todas las artes también esto, ¿no? Y creo que nos perdemos mucho por eso. Bueno, las escuelas tienen eso también muchas veces, que les inculcan. No estoy en contra, obviamente, de las escuelas de cine, ningún tipo de escuela ni de educación. Pues yo no estudié, como estoy diciendo, la gente dice, porque estás en contra. No estoy en contra, ojalá, me hubiera encantado estudiar, digamos, cine. Sí. Pero no estoy en contra de eso. Pero lo que yo digo es que muchas veces las escuelas lo que hacen es inculcarle todo lo que no se puede hacer al alumno. Y le implican, le ponen un montón de miedos al ridículo. Y eso es lo que hace que se pierda una chispa, se pierda un montón de cosas al tener miedo a no agradar, el miedo a no agradar, el miedo a ser juzgado y ese tipo de cosas. Y yo he visto muchas veces muchos trabajos en de estudiantes de primer año, y digo, mirá qué jugados, desprolijos. Y después, a medida que van avanzando, es como que esa cosa que me gustaba a mí no está, se ven mejor, está más prolijo, pero no está esa como ese delirio, esa energía que había en un momento. Ese sello personal, tal vez. Claro, que se pierde, digamos. Sí, está bueno lo que vos decís. Yo me acuerdo que haber leído hace poco en una entrevista que decía, el problema que tiene el cine actual es que hay demasiados buenos alumnos y faltan malos alumnos, y que a veces hay que romper un poco las reglas. Y también creo que parte de la escuela de cine empieza desde antes y después de haber hecho escuela de cine, y es por el tipo de cine que uno ve. Por ejemplo, alguna de las cosas que más me agrada de tu trabajo y que lo que considero más interesante y que fue lo primero que me llamó la atención es la influencia del cine silencioso. Hay mucho, sin hacer cine silencioso, porque hay diálogos inclusive, pero está esa marca en el montaje, en la estética general. Y bueno, o sea, por ejemplo, es algo que falta en general, uno no ve mucho de esa influencia. Hay algo de Méliès, por ejemplo, ¿no? Sí, yo, bueno, a mí más en las películas nacionales, no las nuevas, digamos, pero más antes era tipo el cine nacional en los 90, antes también. Salvo lo que se llama cine de oro argentino, digamos, pero lo que siguió, el nuevo cine argentino y todo eso, era como la gente hablaba demasiado, explicaba cosas que se podía haber explicado con planos. Y eso a mí me reventaba. Pero luego, ¿por qué hacer? No estás haciendo radio. Muchas veces pasa, inclusive, vemos una peli, estamos limpiando, haciendo cosas, y tenemos la peli sin haber visto nada, solo con los diálogos. No está bueno eso. Sí, sí, sí. O sea, no está bueno. No son todos los diálogos como los de Woody Allen, ¿entendés? O como una película basada en una obra de Shakespeare. Son diálogos vacíos que no son muy copados. Y eso molesta un poco. Es como, es cine. Debería ahorrarse. La gente debería hablar casi nada, lo menos posible, solo lo indispensable, digamos. Y a mí me encanta eso, en lo personal, una de mis influencias grandes son los dibujos animados de la Warner, donde la gente en lo personal no hablaba mucho, era muy visual, muy loco visualmente. Y el show de Benny Hill, son esas cosas que a mí me fascinaban. Esos son los sellos que yo tenía de chico, antes que conocer a Chaplin, inclusive, y a Keaton, veía el show de Benny Hill. Y esas son como mis más grandes influencias, digamos, para mí, lo que de chico a mí me marcó y que me hizo, wow, yo quiero hacer esto, que veía así, yo quiero hacer esto. Estamos hablando con Tetsuo Lumière, director de cine argentino. También algo que a mí me dio la sensación, digamos, después de ver tu trabajo, es como un profundo amor por el cine y por hacer, por agarrar y hacer. Como que no importa esto que hablaban antes, digamos, de los impedimentos que puede haber o de las estructuras, como que un poco le haces faquio a las estructuras y contás, digamos, lo que querés contar a través de las imágenes. Porque es autor, además de los dos largometrajes que nombramos, Mi reino por un platillo volador y La felicidad es una leyenda urbana, sos autor de una gran cantidad de cortometrajes que se pueden ver en YouTube. Tenés un canal. Sí, me pueden te subo Lumière y aparecen un montón de cosas. Está todo ahí. No, casi todo. Estoy subiendo, la semana que viene sigo subiendo cosas, digamos. Tengo cosas viejas que redito. O cosas que filmo, digamos. Y a la vez, esto que decía del amor al cine, un poco, digamos, Mi reino por un platillo volador cuenta la historia de un niño llamado Tetsuo Lumière, de cómo se fue, digamos, conectando con el cine, descubriendo la pasión y después de grande dedicándose a eso. Vos actúas en esta película. Sí, o sea, sí. ¿Cuánto hay de vos en el personaje o cuánto el personaje es vos? O sea, yo lo que más hay para mí es el amor que el personaje siente por el cine y la necesidad que el personaje tiene por hacer películas, digamos. Y eso es, yo, para mí, que es lo que gusta a la gente, que es todo el mundo tiene un sueño o ganas de hacer algo, desde el que es panadero, que quiere tener su panadería, al que es cocinero, quiere tener su propia cocina, su propio restaurante, hay como un sueño que quieren tener. Y se les complica de una manera rarísima las cosas. Uh-huh. Tienen impedimentos que no pueden creer que me esté pasando esto para llegar a su sueño, digamos. Yo creo que eso es lo que la gente ve y le agrada. Un chabón peleando por hacer lo que quiere. Por hacer lo que quiere. Y en algún punto ese personaje sos vos realmente, sí, con todos esos sueños que por ahí son medio irrealizables y dijiste, sí, bueno, los hago en la película. Sí, eso es totalmente, pero me pasa a mí, nos pasa a cualquiera de ustedes también, que seguramente, no sé, ustedes no es que se levantó, quiero hacer un programa de radio y lo tienen. Seguramente pasaron por un montón de cosas, estuvieron en otras radios, escribieron. O sea, son las distintas peleas que uno tiene, sí, y pasan cosas raras, qué sé yo. Capaz que alguna vez le pasó que la radio cerró, se cortó la luz y no pudieron hacer. Sí. Esas cosas que... Hoy, que... de hecho, nos han pasado cosas, bueno, rarísimas de que empezó el programa. Pero estamos medio pero eso son... Yo creo que a eso uno le pone... Es como que la vida o el destino, lo que sea, los astros le ponen a prueba y dicen, ah, ¿te gusta esto? A ver qué tanto te gusta. Y les pone un montón... Y ahí uno prueba lo que ama. Entonces, lo que uno quiere hacer, lo que uno le hace sentir bien, que es filmar o escribir o pintar o hacer radio, escribir, son las que unas cosas le hacen bien. El personaje tiene eso para mí y es lo que gusta a la gente para mí, que es un personaje enamorado, que no es una chica, sí, sino que es el amor por un sueño y todo lo que tiene que pasar por tratar de realizar algo. Digamos, yo creo que eso es lo que tiene en común conmigo y con mucha gente. No, la verdad, se entiende. También abordando eso de las trabas que tiene uno, yo, conociendo algunas anécdotas tuyas personales, me gustaría poder escucharlas de vuelta. Por ejemplo, cómo terminaste haciendo cortos con celulares o con una cámara VHS. No, VHS hace dos años, VHS hace no en los 90. VHS hace dos años. Y que también dejan entender esa pasión que tenés vos por hacer cine. Sí, bueno, las veces que yo hice, la primera vez que yo hice un corto con un celular era básicamente porque... Era la necesidad de experimentar. Aparte, estoy hablando del año 2006. O sea, era la primera cámara que yo había visto que filmaba. No había todavía muchas. Filmaba, de hecho, se podía filmar solamente 8 minutos, 8 segundos. Y creo que 20 o 30 tomas. Y había que bajar el material. Entonces nos fuimos a la Reserva Ecológica con una Mac y bajamos el material ahí. Cuando se nos acababa el espacio. Y en realidad era una ganas de probar algo. O sea, yo no. También es eso lo que pasa. Quiero probar cosas. ¿Qué hago con esto? ¿Se podrá hacer algo? ¿Cuáles son las limitaciones que yo puedo tener? Y siempre hay limitaciones cuando uno filma, digamos. Si yo llegué filmando por eso, simplemente para experimentar algo. Y cuando filmé con la cámara de VHS fue un día en Año Nuevo, que se me ocurrió que una chica me invitó a pasar el Año Nuevo en un lugar que yo lo conocí, sabía que tenía pileta y quería hacer, no, yo quiero hacer algo, no puedo estar ahí con la familia, quiero hacer algo concreto. Y se me ocurrió hacer un corto. El problema es que se me ocurrió hacer el corto el día 28 de diciembre y dije, bueno, y comencé a pensar, no conseguí una cámara, la única que conseguí fue una VHS horrible que no tenía para batería. Y se me ocurrió hacer algo con un tiburón y me la pasé, creo que el 29 o 30, buscando un tiburón, sí, por las jugueterías hasta que lo pude conseguir. Y filmamos, creo que el 30 a la noche durante una hora y el primero una hora más porque había sol. Y sí, hubo un montón de limitaciones con el tema. El cable no llegaba a hacerlo. Yo quería hacer un montón de cosas que la cámara no podía hacer porque no había batería, estaba atado un cable. El cable tenía 10 metros y no llegaba más. La pileta estaba lejos y tuve que hacer una serie de planos y ángulos de cámara que solo lo pude hacer trucándolos, digamos. Fue divertido, yo me divertí. Nadie, un tiburón en mi pileta. Ese se llama el corto. Se puede ver en YouTube. Ese sí está en YouTube. Disponible para. Y el otro para corto del que hablé. Una chica que tiene un encontronazo bastante particular. Cuidado con las piletas ahora en verano. Y el otro se llama Rojo en el Bosque Sangrito, que también lo hice en un celular, que fue el corto que más satisfacción económica me trajo, porque lo mandé a un lugar, un corto que me salió 20 pesos. Y me gané un premio de $1,000, ponele. Bien, ahí. Y dije, bueno, con mi película todavía no gané eso. Bueno, si les parece, hacemos un corte musical de un tema que vos elegiste para pasar aquí en la radio. Y seguimos hablando, estamos con Tetsuo Lumière aquí en el piso del Fin, de la mano de Tomás Luzzani de asalallenaonline.com.ar. Vamos a escuchar entonces a Metronomy haciendo Holiday. We'll be right back. 22 y 25 minutos de la noche, continuamos aquí con Tetsuo Lumière y Tomás Luzzani en nuestro segmento cinéfilo aquí de El Fin del Fin. Bueno, Tetsuo, vamos a endulzarte un poco más. ¡Epa! Sí, sí, ya que estamos. Hablemos de los reconocimientos que has recibido. Tengo entendido que recientemente uno de tus cortos, Toma mi mano, estuvo en el Bars y se llevó una mención, y también lo pasaron en Mar del Plata, lugar donde tiempo atrás has ganado. Sí. Bueno, ¿qué se siente? Porque yo nunca gané nada. No, igual, bueno, son dos cosas. Uno, lo de Mar del Plata fue muy raro, estar en un festival clase A. Yo ya estaba chocho, feliz, no necesitaba más que eso, que me paguen un alojamiento y comida. Estaba contento. Y el ganar fue, nada, fue rarísimo. Gané encima. Compartí el premio con El Hombre al Lado, que para mí es una de las mejores películas que vi, nacionales. Y encima le fue bien en todo el mundo a la peli. Así que no, fue rarísimo, yo qué sé. Los premios igual son como yo lo veo como mimos, digamos. Y son empujones y te ayudan un poco más a obtener qué es lo que uno quiere, que es dinero, digamos, para poder filmar, digamos. A la hora de preparar, yo ahora tengo un proyecto en el Instituto de Cine, digamos, a la hora de preparar ese tipo de cosas, suma. La gente que se juega por vos, que te apoya, y eso es mucho más. A la hora de, si vos querés filmar algún tipo de proyecto independiente, yo lo voy a seguir haciendo, creo, toda mi vida, cortos, más porque me libera o lo que se me canta, es como que ayuda mucho. Con respecto al otro corto, que es un corto que se llama Toma mi mano, que para mí es el primer corto que hice en HD, que no sé, es como que a partir de ahora voy a filmar solo en eso, y fue muy raro que se vea tan bien todo, fue muy raro que se vea tan bien y que se vea tan bien todo. Yo sé que siempre laburé en DB, y cuando laburé en DB, el DB no se ve muy bien, siempre fue muy poco cuidado el arte también, porque tenía que ver con eso, con mi estética también, todo medio trash y violenta, y tenía mucho que ver, y a partir de este corto es como que decidí cómo cambiar eso. Lo hice junto con Gabriela Chirife, que está ahí atrás mío, que se encargó de hacer de arte, vestuario, foto, producción, me ayudó, me sacó. Creo la primera vez que trabajo con alguien a la par que se ocupa la mitad del proyecto, digamos. Y eso me ayudó a relajarme y la verdad se nota mucho en la película, en la imagen, digamos. Y bueno, ese corto estuvo en el BART, que tuvo una mención, y estuvo en el festival otra vez, en el Festival de Mar del Plata, fuera de competencia, pero estuvo buenísimo verlo ahí. Y nada, fue genial. Todavía el material, también es como uno con los cortos, lleva mucho tiempo mover cortos, mandar festivales y eso. Y uno como que elige, lo mando, qué sé yo. Una vez dije, no, prefiero filmar otra cosa. Y medio que dedica las energías en filmar otro tipo de cosas y mando unos festivales que vayan apareciendo, ¿no? Ya lo subiré en internet, supongo, algún día. Bueno, siguiendo con esto de los formatos en los que trabajaste, las limitaciones que tuviste. Yo sé que este programa lo escucha mucha gente o que está estudiando cine o que terminó de estudiar hace poco y está con distintos proyectos. ¿Cuáles serían los consejos de Tetsuo Lumière para la persona que está por hacer cine ahora? Yo, para mí, mis consejos, es raro estar dando yo consejos, pero para mí es filmar lo que se te canta. Agarrar una cámara y comenzar a filmar y equivocarte todo lo que te equivoques. Y siempre es bueno sacarse las cosas malas. En los primeros cortos que uno hace están todos los problemas, los defectos. Y no está bueno que alguien te ponga $2,000,000 y estar probándote qué tan buen artista o tan malo sos con $2,000,000, que después si te va mal te querés matar vos y no van a apostar nunca más por vos. Me parece que básicamente es eso. Igual con respecto a lo que decimos la otra vez de las escuelas de cine, es que yo creo que las nuevas generaciones se van a sacar ese miedo a filmar. Los chicos ya están filmando ahora desde que nacen, nacen con un celular en la mano y filman. O sea, yo creo que ese, eso que había hace unos años, que tienen la gente ahora de 25 o 30 años, yo creo que los chicos que van a estudiar cine dentro de 10 años no van a tener ese. Yo creo que van a estar, lo que quiere filmar una cámara, filma. Ya van a nacer más libres para mí. No van a tener ese miedo a filmar o a hacer algo malo o bueno. Yo confío en eso, digamos. Que van a ser con... que van a ser más libres, que van a tener menos miedo a filmar y van a hacer mejores cosas. El cine que veas cuando seas grande va a estar bueno, entonces. Sí, yo creo que sí. No sé si va a estar bueno, pero al menos el que filme por primera vez una película o el que haga su primer corto en su escuela de cine, yo creo, no creo que esté tan estructurado tampoco. Igual una cosa es filmar lo que uno quiere, otra cosa es manejar un equipo, claro, que es otra cosa diferente. Una cosa es pintar, yo me concentro en el lienzo y pinto cuando escribo. Pero cuando uno filma, tiene que ser parte de un equipo. Sí. Y el manejar a una persona, en decir a una persona, haz esto de una buena manera o para que uno lo entienda, y que el otro a su vez le diga al director, mirá, no te entiendo, esto yo creo que es mejor, y el otro escuchar, eso es un trabajo aparte. Sí, bueno, vos en tus películas como que haces una gran cantidad de cosas, digo, además de actuar, dirigirlas, también editás un montón, o sea, es un trabajo bastante personal, ¿no? Sí, bien. Sí, eso igual editar lo voy a hacer siempre. Para mí editar es la parte más divertida de todo el proceso, digamos. Es cuando uno tiene todo armado y dice, uy, bien, acá estoy terminando lo que se me ocurrió una noche en la computadora. Es lo más agradable. Lo que más detesto hacer es producción, que es lo que más lleva tiempo. Y yo laburo con un equipo reducido y muchas veces se nota eso en los trabajos. Yo me gustaría lanzarme más, pero hago casi yo todo. Y igualmente también es eso. Eso voy a dejar de lado. Digamos. Básicamente aprendí por suerte a manejar... Laburé con un equipo de 3, 4 personas, pero sé que puedo manejar equipos grandes. Y eso está buenísimo, manejar con gente, ¿no? La gente dice, oye, qué egocéntrico es esto. No es egocéntrico, no puedo. Que, claro, ya podés delegar, digamos. Sí, eso está bueno. Estás entrando en una etapa de empezar a delegar. Sí, yo creo que tiene que ver con la confianza de uno, lo que yo te dije, es que soy capaz de manejar a alguien, digamos. Tiene que ver con eso. Y el creer en el proyecto que uno hace. Yo antes no creía demasiado lo que yo hacía que estuviera bueno, digamos. Y yo veo las cosas antes cuando era más chico y estaba bien, estaba bueno, pero tiene que ver con el creer lo que uno hace y también el que está uno maduro y no ponerse nervioso y saber que las cosas, si uno planea bien y tiene ganas de hacerlo y tiene un amor a lo que hace y tiene respeto a los equipos, las cosas salen bien, tarde o temprano salen bien. Y algo que hablábamos, fuera de aire, que era muy interesante y también a modo de consejo para los que estén escuchando, hablando de, digamos, la producción de cosas que tenés, que son bastantes cortos, que bueno, la mayoría se pueden ver en YouTube, yo te pregunté algo así como... ¿Cuánto hay de la necesidad de hacerlo? ¿Cuánto hay de que te guste hacer estas cosas de manera amateur? Y vos me decías... No, yo te dije que en realidad claro, no me gusta hacerlo de manera amateur, pero me gusta producir. Sí. Y se dio que de los límites. De los límites. Lo que yo te decía era que los límites siempre están, digamos. Lo que hay que hacer es que no se noten, digamos. Básicamente es eso. Hay un viejo dicho que dice, las excusas no se filman. Claro. Y es tal cual. La gente no quiere excusas. Mirá lo que... No va a decir, che, qué buena peli, lástima que no pudo hacer. A la gente no le importa nada. Quiere pasarla bien. Hay una cantidad de películas buenísimas y perfectas. ¿Por qué se van a decir, che, me da lástima el tipo, le pago una entrada o que no sea tan buena porque se esforzó? No interesa si te esforzaste o si te costó estás muriendo. Poco. No interesa nada. No interesa es divertirse. Es así. Está buenísimo que pensé eso. Y para mí lo uno tiene que hacer es manejar con lo que uno tiene, es tratar de hacer lo mejor posible con los de estos dos vasitos, con la luz que uno tiene, con lo pequeño que uno tiene, es explotar lo más que se pueda y hacer. Y eso tiene que ver con lo que uno sabe también. Yo, como todos, tenemos conocimientos limitados. Sí. Los pocos conocimientos que uno tiene los tiene que tratar de explotar lo más posible. Digamos. Yo te decía el ejemplo de por ejemplo, que me decían, vos cuando tengas dinero no vas a tener límites y va a ser tu cine, va a ser diferente. No, todo lo contrario, siempre hay límites. Claro. Se decía que Spielberg, cuando hizo Jurassic Park, tuvo un montón de límites porque la tecnología que él utilizó en esa película no existía y la tuvo que inventar. Claro. Y, o sea, siempre va a haber límites. En una obra que uno quiera hacer hay límites. Cuando no hay, cuando el director tiene todo servido, se nota en las películas que uno ve y dice, sí, vi esto y te lo olvidás a los 2 minutos. Cuando no hay esa fuerza, esa energía... En una peli, digamos. Hay que ver cuánto te limitan los límites, en realidad. Ahora yo me pregunto, ¿no? La gente nos está escuchando, finalmente lo logramos, lo conseguimos, los convencimos si va a haber un corto de Tetsuo Lumiere o todos o alguna de las películas. ¿Con qué se va a encontrar? Porque vos ya estás diciendo que tenés la esperanza de hacerlo para que la gente se divierta. Sí. ¿Cuál vos esperás que sea la reacción además del divertimento? ¿Qué es lo que va a tener por la cabeza? Lo que yo quiero son comedias y quiero que se ría. Que sea, uy, no puedo creer, pasás. Hay cosas que no se puede creer, yo soy muy malo, yo sé. Pero hay cosas que, muchas cosas que me gustan mucho y dice, uy, qué bueno, me reí mucho y pasárselo a alguien para que lo vea. Esa es como mi reacción. Yo me acuerdo una vez que había hecho una muestra en mi casa con un corto con un montón de gente que no conocía y uno de los chicos me dijo, muy interesante, creo que no me gustó, pero me quedé porque quería saber cómo seguía. Y eso fue buenísimo. O sea, más que me reí, es como que quedarte a ver cómo sigue. Eso es lo mejor, para mí es lo mejor. Yo, de hecho, muchas películas viejas, muchas comedias viejas que tienen chistes viejos y todo, pero como la estructura está tan bien hecha, que uno se quiere quedar para ver qué le pasa al personaje, cómo sigue, y eso es buenísimo. Te atrapa. O sea, eso te atrapa. Yo quiero eso, que la gente lo vea y a ver cómo sigue por acá. Hablando de cómo sigue, estás preparando, digamos, una tercera parte. Estoy pensando, si es las dos pelis como cerrarían una especie de trilogía. Sí. Y sí, estoy preparando una tercera parte en la cual yo lo pienso hacer ya, no puedo hacerlo más de la manera que lo hago. También el límite quedó en que yo quiero que las cosas se vean bien, quiero que haya un buen arte, un buen vestuario, y eso implica que quiero que todos cobren, ¿entendés? Claro. Entonces, es parte del crecimiento que uno tiene, y bueno, yo lo que voy a hacer ahora sí o sí es con un capital, mandé en el Instituto de Cine la película, espero que les interese. Mi destino me condena. Se llamará Mi destino me condena. Y si no, obtendré dinero de otro lugar, y mientras tanto seguiré filmando, haciendo cortos. Sí, preparando una serie para internet, o seguiré filmando hasta que llegue eso, digamos. Seguro. Algo que aprendí viendo tus cortos es que uno sabe cómo empieza algo, pero no sabe cómo va a terminar. Ah, eso es lo mejor. Siempre lo sorprendes. Tengo que esperar exactamente lo mismo para TL3. Sí, absolutamente. Absolutamente. Es el mejor guión que. No, eso es el mejor elogio que. Me dijeron varios igual, pero eso es lo mejor. Te puedes aburrir todo, pero no me esperaba este final. Eso es lo mejor que te puede pasar. Para mí eso es un regalo que la gente diga eso, más allá de las risas. Te puede gustar o no, pero no es un cine indiferente, digamos. Claro, no, hay gente que me odia. Yo sé, me escriben, vos habrás visto comentarios. Dicen, vos siempre haciendo, ¿quién te crees que sos? Siempre haciendo esta, ¿cuándo vas a madurar? ¿Hacer algo serio? Bueno, también te comparan con Guy Madden, así también, que tenés de las dos cosas. Hay de todo, es que bueno, eso uno lo puede controlar también. La gente es muy exagerada, te odia o te ama, yo nada. Hago lo que, bueno, hago pero lo que me eso sale. Es mejor. O sea, hay algo peor a que te odien y es que justamente seas indiferente. Y sí, eso totalmente. Creo que es lo que es peor. Preferible a que te odien. En todo caso, porque totalmente. Todavía le importás, ¿entendés? Tienes, no, y se toma el tiempo de odiarte. Le causé algo, le causé claro, que no me quieran ver, que totalmente. Me digan no filmes más. Pero está bueno eso. Seguro. Bueno, Tetsuo Lumiere estuvo aquí en el fin del fin. Los invitamos a pasar por su página web, www.tetsuolumiere.com. Sí, ahí están los videos también. Y justo mañana esta semana subo un corto también. Voy a seguir subiendo varios cortos para subir. Estás a full, haciendo, produciendo, filmando. Y bueno, vamos a esperar el estreno de TL3. Sí, vamos a esperar que condena. Se pueda empezar filmando primero. Y después Falta mucho. Bueno, Tomás, te agradecemos mucho que lo hayas traído hoy aquí al piso. Y vamos a cerrar con otro tema que elegiste vos. Dale. Chiqui Chiqui Chiqui Chiqui Chiqui Chiqui Chiqui Chiqui Chiqui Chiqui Chiqui Chiqui Chiqui Chiqui Chiqui Chiqui Chiqui Chiqui Chiqui Chiqui Chiqui Chiqui Chiqui Chiqui Chiqui Chiqui Chiqui Chiqui Chiqui Chiqui Chiqui Chiqui Chiqui Chiqui Chiqui Chiqui Chiqui Chiqui Chiqui Chiqui Chiqui Chiqui Chiqui Chiqui Chiqui Chiqui Chiqui Chiqui Chiqui Chiqui Chiqui Chiqui Chiqui Chiqui Chiqui Chiqui Chiqui Chiqui Chiqui Chiqui Chiqui Chiqui Chiqui Chiqui Chiqui Chiqui Chiqui Chiqui Chiqui Chiqui Chiqui Chiqui Chiqui Chiqui Chiqui Chiq por venir. Chao, hasta luego, gracias.

Bueno, esto fue Tres Pecados con su tema En Candila, de su último disco Diciembre, una banda uruguaya. Mi nombre es Juan Manuel Daza, un beso para todos los que nos conocen. Y voy a leer una serie de pastillitas, de pequeñas crónicas, 6 microrelatos, en los que trato de introducir mi visión como cronista al servicio del detalle. Todo esto que voy a narrar ocurrió realmente en recitales de Poseidótica, Morbo y Mambo, Fútbol, Show Palangana, Dos Chabones Tocando y Gigante Elefante. 26 de febrero del 2011. Abajo los transistores. Mañana la gente trabaja, pero no importa. Sube Poseidótica al escenario del Roxy Live en el marco del ciclo Motoclub. Graznan las válvulas de los cabezales de cada equipo. No hay nada que hacer. El sonido te llega hasta los huesos. El público está colgado. Unos 7 metros separan al primer zombie del escenario. Al fondo del salón, 2 amigos advierten la brecha y se abren paso para llenarla. Irán bastante más cerca del ruido que cualquiera. No demasiado. La idea es escuchar bien, pero sí lo suficiente como para apreciar que las válvulas cada vez se van poniendo más rojas. 12 de septiembre del 2010. Flor de trance. Los Morbo y Mambo se colgaron bocha de tiempo en la terraza del Club Cultural Matienzo. Ya es hora de tocar. Les vinieron las ganas. Estuvieron como casa en la azotea. Consumieron flores, risas y cervezas. Y ya están re pipones. Entonces bajan esos 2 pisos por esa difícil escalera y llegan, sanos y salvos, al escenario. Y el público baja atrás de ellos. Se pone lindo. Todos vamos a bailar como mogólicos por un rato bien largo. 2 de febrero del 2011. Pero dejalos que hagan lo que quieran. Fútbol llegó tarde, no probó sonido, pero no le hizo falta. Esos 3 asaltaron el escenario de la Casa Silk y entregaron en 30 minutos un show ultra violento. Como siempre, horas más tarde aparecieron los amigos, la cerveza y la música del DJ de turno. Entonces Thiago, el baterista, pidió a gritos una de Creedence. ¿Y cómo decirle que no? Al toque sonó Have You Ever Seen the Rain. Vaso en mano y agitando, la cantó entera parado arriba de una mesa. Pura pasión. Después pidió otra de Creedence. Esta es de algún día que no me acuerdo, pero fue más o menos en junio del 2011. Del loop, la religión. Del loop, la religión. Del loop, la religión. Del loop. Show Palangana se compró un pedal de lupeo. Estamos como locos. Esto es muchísimo más entretenido que jugar a la PlayStation. Grabamos una base rítmica o no la grabamos, pero sí contamos el tiempo en silencio y vamos metiendo de a una nota por vez. Inventamos esa regla. Buscamos desgranar acordes, al principio mayores, pero de repente menores o qué sé yo. Así le dimos durante 20 minutos hasta que nos cansamos y empezamos a meter ruidos. Resulta que si vas tocando los micrófonos de la guitarra con alguna que otra cosa de metal, sacás unos ruiditos bien rítmicos, cómo festejábamos, pero allí nadie aplaudía. El público éramos nosotros mismos y la estábamos pasando bárbaro. Es que Joe Palangana se compró un pedal de lupeo. 28 de mayo del 2011. Estamos en las antípodas del ruido nocivo. Quedan solo el baterista y el tecladista de Lenin. Se separó el grupo, pero ellos dos alquilaron una casa para hacer ruido. More dejó los teclados, agarró la eléctrica y se compró un pedal de lupeo. El churri sigue firme en la batería y suenan como 1000 demonios. Lo que tocan no tiene pies ni cabeza, es pura demencia, puro ácido. Cuando terminan, lo encaro al More y le digo, estuvo bueno, pero no meten un puto matiz, estuvo mejor cuando vi el ensayo. More me contesta, sí, hoy dio a hacer esto, estuvo buenísimo. El churri estaba como loco y me cebó. 22 de febrero del 2011. ¡Qué injusto puede ser tu Dios! ¿Cómo no iban a tocar el blues en su último recital? Gigante Elefante se despedía, aparentemente para siempre. Rocco, guitarra y voz, Fede, bajo y Martín, batería, iban por otras cosas. Se estaban haciendo grandes. Médicos, economistas, programadores. Pero sonaban tan bien. Y tenían un tema que era el hitazo, y todos lo pedíamos. Y Rocco, a regañadientes, lo cantaba empalmando su vozarrón con un punteo bien agudo de guitarra. ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste, nena? ¿Por qué? ¿Por qué no me fui yo? Y en ultra, todos los rockeros nos palpábamos el corazón. Esta era la última vez que esa canción nos iba a volar la peluca. La peli dominguera fue presentada de 20 a 24, Gala Caccione y Victoria Tombolini. Antes que nada, aclarar un desperfecto técnico que tuvimos. ¿Alguien nos varios. Hizo un gualicho? Por favor, confiesen. Los contamos, ya nos alcanza la mano. Vamos a escuchar luego el mismo tema de Gigante Elefante en la próxima hora. Así Luz. Que los que están escuchando, no se asusten, que va a volver a sonar. Juan Daza. Estamos escuchando el tema Last Kiss, hecho por Pearl Jam. Bueno, un tema que ha sido versionado, reversionado, hecho covers por todos lados, en inglés y en español también. El Último Beso es una canción escrita por el cantante estadounidense de Rhythm and Blues, Wayne Cochran, 1962. Ahí que suena. Es lo que estamos escuchando de fondo. Vamos. Así que bueno, luego se hizo muy conocido por Elvis Presley, que lo cantó en Las Vegas y tiene 1500 versiones como de Gloria Trevi, los Deltones, los Yorks, eso ya en la versión en español. Una historia muy triste, ¿no? Aparte la de la canción. Bueno, es sí. un temazo y la versión de Pearl Jam es excelente, pero a la vez también es un tema para un domingo a las 11 de la noche. Escuchemos el estribillo. Dale. Ahí estamos escuchando la versión original de Wayne Cochran de 1962. No está masterizado esto, nada, suena bastante zapato. Feo, pero tal cual como decías vos, Tombo, está inspirada en un accidente de tránsito que él presenció, donde murieron tres parejas de adolescentes en una autopista cerca de donde vivía, y bueno, se inspiró en este tema. La verdad es que años después, en 1964, también está la versión en español, mil veces hecha y cantada, y hay esta una oportunidad. Hay sí. una, es la que vamos a escuchar ahora. La que vamos a escuchar ahora, es la mejor. Alta versión, Gala. Alta versión. Entonces, el último beso hecho por los Deltones. La historia de un muchacho que perdió a su amada y ruega al Señor se lo lleve para reunirse con ella. ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor me la quitó. Se ha ido al cielo y para poder ir yo debo también ser bueno para estar con mi amor. Íbamos los dos al anochecer, oscurecía y no podía ver. Yo manejaba, iba más de 100, prendí las luces para leer. Había un letrero de desviación, el cual pasamos sin precaución. Muy tarde fue y al frenar, el carro volcó y hacia el fondo fue a dar. Con mi amor. Al vueltas dar del carro salí, por un momento perdí la razón. Al despertar hacia ella corrí y aún con vida la pude hallar. Al verme lloró, me dijo amor, allá te espero donde está el Señor. Él ha querido separarnos hoy, abrázame fuerte porque me voy. Así la abracé y al besarla se sonrió, después de un suspiro en mis brazos quedó. ¿Por qué se fue y por qué murió? ¿Por qué me la quitó el Señor? Se ha ido al cielo y para poder ir yo debo también ser bueno para estar con mi amor. Ah, ah, ah, ah. Estás escuchando Nacional Rock. ¿Te suena? ...93.7... Nacional Rock. Más que un género, una actitud. Sintonizanos desde el quinto subsuelo. Escuchanos donde quieras. www.radionacional.com.ar. El nuevo. Ok. El viejo. Jugo de tomate frío. El de acá. De Carolina. El de allá. del más allá. 24 horas de rock. Rock. Y de acá, una radio. 93.7. Nacional Rock. Nacional Rock. Más que un género. Una actitud. Las noticias necesarias para seguir en la radio. El gobierno fueguino y sectores sindicales destacaron el fuerte impacto positivo de la implementación del régimen de promoción industrial. El vicegobernador de la provincia, Roberto Crochanelli, aseguró que influyó sensiblemente en que la tasa de desempleo del distrito sea la más baja de la Argentina y está hoy en un nivel casi de pleno empleo. Mario Barletta se mostró proclive a que el radicalismo vuelva a explorar un acuerdo electoral con el socialismo. El titular del Comité Nacional de la UCR sostuvo, sin embargo, que la prioridad del partido es trabajar en su fortalecimiento y cohesión interna. Continuará mañana la protesta contra el aumento de la tarifa de subte. La multisectorial de agrupaciones gremiales, sociales, políticas y estudiantiles seguirá con la apertura de molinetes para permitir que los pasajeros viajen gratis. Recuerdan los 25 años de la desaparición de la veterinaria Adriana Celigüeta. Fue un hecho que conmocionó a las localidades de Necoche y Quequén y resultó un verdadero misterio nunca revelado por la justicia y la policía. Los restos de la sonda rusa Fosgland cayeron a la superficie terrestre y algunos impactaron en el Océano Pacífico. La sonda, que había sido dirigida al satélite marciano Fos, orbitada de forma descontrolada desde el 9 de noviembre, cabía la posibilidad de que cayera en cercanías de la localidad argentina de Puerto Madryn. 11 de la noche y 2 minutos, la temperatura en Buenos Aires 24 grados 6 décimos, la humedad 63%, el cielo sigue despejado. 93.7 Nacional, información con actitud para seguir el ritmo del día. Estás escuchando Nacional Rock. Una radio. Calavera, Silvia, amigo. Nacional Rock. Más que un género. Una actitud. Thank you. Hay una tendencia entre los periodistas de rock que los lleva a amar y a odiar a los músicos al mismo tiempo, porque sin duda, un tipo que trabaja escuchando y escribiendo sobre música la disfruta, pero el tema tiene que ver con los que la componen y la ejecutan. Muchos periodistas tocan o se mueren por tocar, muchos nos imaginamos arriba de un escenario, muchos lo estuvimos, algunos escribimos también otras cosas. De esta manera nos ponemos un poco del otro lado del mostrador, pensamos quizás que así no solo nos dedicamos a hablar sobre otros, sino que también hacemos algo artístico, sentimos una pulsación y la compartimos. Entonces, un libro de poesía es una buena idea, eso queda, seguro, se imprime, nadie va a tirar un libro. Ahora bien, una página de diario se olvida, ocupa espacio, envuelve huevos. Aquí es cuando nos pica el bicho y los periodistas buscamos dejar algo para la posteridad. Entonces escribimos un libro, poesía, biografía o investigación o anécdotas de, y está bueno, y ahí queda algo mucho más tangible para el mañana. Las notas, los artículos que escribimos en los diarios o en las revistas, pareciera que mueren. Los links quedan flotando en la memoria de los buscadores, y en el momento en que alguien nos googlee y ponga Blind Melon en Argentina, quizás me encuentre de nuevo y acceda otra vez a mis palabras, porque yo estuve ahí, capté lo que sucedió y le puse mi corazón. La poesía me permite subirme a un escenario y recitarla. Puedo así tomarme unos vasitos de whisky, jugar a ser Jim Morrison y recibir algunos aplausos. El aplauso, qué lindo. Eso que ya estoy cansado de ofrecer, pero no de recibir. Porque ya vi muchos recitales, y es que el público aplaude siempre, pero yo aplaudo solo cuando algo me vuela la peluca. Si no, no tiene sentido, da paja. Aparte, siempre ando con algo en las manos, vaso, anotador, grabador, hombro ajeno. Pero ya no recito más, se acabó todo eso por el momento. Malas experiencias, un proyecto editorial derrumbado, una labor como productor archivada, y todo me devolvió al germen, el periodismo. Y qué difícil decir de repente que uno es periodista cuando lo único que hace es escribir y hablar sobre música, porque hay gente que hace cosas muchísimo más jugadas, que habla de temas que se supone que son más importantes. Hay periodistas que van a la guerra y nosotros debatiendo si nos gusta o no nos gusta el rock de estadios, o si está bien o está mal el campo VIP. Y viajamos por el under y nos hacemos amigos. Algunos son músicos y hay, algunos nos leen. Pero el tema es que nosotros odiamos un poco a los músicos y ellos odian un poco a los periodistas. Es más, yo creo que nos hacemos amigos de la música de los músicos. Muy pocas veces nos hacemos amigos de ellos mismos. Tiene que pasar mucho tiempo. Tiene que dejar de latir el interés mutuo por hacer cosas juntos. Tenemos que olvidarnos de qué somos y empezar a ver quiénes somos y entendernos como personas. Y ahí ya se acabó lo que se daba. Ya no podemos volver a escribir algo sobre esa gente de la misma manera que antes. Hay sentimientos involucrados en el medio. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Para qué estamos? ¿Para qué escribimos? Es un error para mí el de erigirnos como eruditos. ¿Qué nos diferencia de cualquier otro tipo que escucha música, que va a ver recitales, que compra discos? Bueno, sí, que fuimos a estudiar periodismo o algo parecido, que pegamos laburo de esto, que nos gusta escribir, que nos gusta hablar por un micrófono, que nos gusta compartir, o que fuimos lo suficientemente vagos o testarudos como para no separarnos del ocio, de la música y de los libros. Y de repente, cuando nos empezaron a pagar por nota, el ocio se empezó a convertir en nuestro oficio. Y un día de semana, birra en mano, estamos en un recital y nos descubrimos trabajando. ¡Wow! Pero nada de todo esto quiere decir que un periodista de rock sepa más de música que un músico, un costurero o un abogado. Ese lugar en el cual a veces nos encumbramos me resulta muy molesto. Es la manera en la que muchos optamos por diferenciarnos. Vos tocarás muy bien la guitarra, pero mi palabra es soberbia pura y te trae la verdad de la milanesa. Pero dale, loco, no hay verdades en el rock and roll. Hay músicas, hay historias, hay canciones, hay sentimientos y hay emociones. ¿Cuál fue la última vez que una banda te puso la piel de gallina? ¿Cuál fue la última vez que bailaste o pogueaste en un recital? ¿Por qué sentís que tenés que bajarle a la gente tu opinión de manera tan deliberada? Un periodista de rock jamás se gradúa. Un periodista de rock jamás debería obtener los laureles. Un periodista de rock escucha, camina y siente. Y nunca, pero nunca deja de aprender. Entonces, por favor, si somos la nueva generación, no busquemos ser otros. Seamos nosotros mismos y pongamos toda la pólvora en cada nota que escribimos. Pongamos poesía en nuestras notas. No separemos los tantos. No convirtamos al periodismo en nuestro mero trabajo. No publiquemos libros de poesía solo para sacarnos las ganas de escribir lo que realmente queremos expresar. Hagamos todo acá, ahora, en la nota que sale mañana. escuchamos La Guerra Psicológica, un tema... Ya me estoy poniendo violenta. ...de El Perro Diablo, incluido en el compilado Los Sellos, en homenaje al Eternauta. Y dice así, tipo, la cama sin hacer, el sueño sin dormir, y ahí se viene todo el odio de un apocalipsis. Odio Gala, pero algo que detesto es dormir en verano. El lunes pasado hacía 70 grados en la ciudad de Buenos Aires y no va que se me corta la luz. Motherfuckers. Tenía tanto calor que no podía ni siquiera putear en el momento porque no tenía ni energías para quejarme de lo que me estaba pasando. No hay nada peor que dormir con 40 grados de sensación térmica. Sin ventilador. No. Te querés morir, literalmente. Estás así, tipo, quieto. No podés ni siquiera lamentarte por lo que te está pasando. ¿Los mosquitos? Me estaban comiendo viva. ¿Tenía soft? El Fuji no andaba si no había luz, estaba enchufado, pero no tiraba nada. Ni ese olor, que me encanta el olor del Fuji. Pero, mirá, te digo. Y otra cosa, Gala, también, que nos pasó ayer y que me dejó bastante aviolentada, es que el puto 141 es un bondi que no pasa. 40 minutos estuvimos en la parada, nos habíamos mirado todas las vidrieras de alrededor, la de TV Compras, la de los chinos esos que vendían esa billutería del orto que no sé quién carajo la compra porque es truchísima. Pareciera que los colectiveros se toman como muy en serio esta época de vacaciones y no pasan a la noche. No pasa. Estuvimos como una hora, nos terminamos tomando un taxi. Malísimo. Malísimo. Este taxi que aumentó. Y ahí encima te subís al taxi y te haces 10 cuadras y te sale 70 pesos. ¿Qué carajo pasa, loco? Paren de aumentar. Bueno, nada. Eso. 2 minutos de odio. Estamos acá en Facebook. Mira, acá ya alguien está odiándose. Odio esperar el bondi con resaca, dice... Millisimson. Así que pueden odiarse un poquito acá por Facebook todos juntos. Así Nuni. Recibimos el lunes con una sonrisa. Igual todavía estoy embroncada. Odio la puta tecnología que te caga también. Cuando querés hablar por celular y no te funciona la llamada, querés mandar un mensaje y no podés, no recibís interferencia. Querés bajar una película y abriste un Word y se te tilda la computadora. ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa? WhatsApp. Sáquense las ganas, loco. Sáquense las ganas. Es ahora, es ahora, antes del lunes. Es ahora. Es ahora o nunca. Es ahora. Vamos a escuchar a Hip Hop haciendo Odio o Muerte. Estoy muy enojada. We'll be right back. I'm sick. ¿Y cómo estás ahora, Tombo? Se te ve el hoyuelito. Se empieza a asomar el hoyuelito. Me estoy sintiendo un poco mejor. Creo que está bueno poder desahogarse. Bueno, hay más gente que se desahoga. Está Nuni, que dice: odio que los hombres alarden cuando son unos boludos totales. También está Matías Mesoulam y Federico Brancatela escuchando los chicos de Amenaza Nocturna. Van los sábados de 9 a 12 los chicos, ¿eh? Así que antes eran compañeros de las madrugadas. De ahora, 21 a 24. Claro, de 21 a 24. Ahora estamos divididos, pero ahí siempre al pie del cañón los chicos escuchando. Les mandamos un gran saludo. Está Marisa Blanco, que dice odio directamente. Acá dice igual Matías Mesoulam: che, cómo putea Tombo. Como, bueno, no sé, pero si te está bancando en el cómo putea, como grosso, o como que se sorprendió. Son dos minutitos. Yo creo que está bien tomarse en el domingo dos minutitos para nada. Digo, te pasan cosas en la semana que odias, que te perturban. Dejémoslas ir, ya está. Let it go. Se ve que el bloque que hicimos antes con el tema Last Kiss y sus correspondientes versiones... Te digo que pintó coro pegó, acá, ¿eh? Pegó muy arriba la gente cantando por el Facebook del fin del finde. Sí. Fede Brancatela, Francisco Sarmiento, Matías Mesoulam, Ezequiel Cibos, todos. Sí, sí, bien, sí. Bien, los hombres corean están de Last Kiss. Es verdad. Vamos a una tanda, le queda poco al fin del finde, vamos 3 horas y media, ¿eh? Tranqui, hasta las 24 nos quedamos aquí por la Nacional Rock. 100 ventajas de quedarse en Buenos Aires en el verano. Número 18. Podés hacer tiempo en la calle, refrescándote con el aire acondicionado de cualquier negocio y reírte de janeiro de los que están transpirando en la playa un día de mar peligroso. ¿No te convence? Bueno, siempre estamos nosotros, luchando por un verano con rostro urbano. 93.7 Rock, Nacional Rock. Más que un género, una actitud. La verdad, nosotros también pensábamos que el rock se había terminado, que hacía 15 años no aparecía nada nuevo. Por suerte, estábamos equivocados. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Sonia. Vamos a presentar ahora mi nuevo disco, que se llama Animal, que lanzo como solista. Les quiero presentar este nuevo disco y la canción que van a escuchar ahora es Girasol, que tiene como participantes a Cite y Ramón, bajista de Los Ramones, a Leo del Teco, baterista de Ataque, a Milker en guitarra y Sonia, quien les habla en voz. Estoy al borde del abismo, paseando actitud. El rock independiente tiene su lugar. FM Nacional Rock 93.7. Sonido original. Arroba Nacional Rock 93.7. El Twitter de la radio. La generación del bicentenario tiene su música. Venía medio pensando sus ideas. Que me iba a pensar. Su salud. Antes de repasar el argumento. Su radio. Salimos de fiesta, nos emborrachamos y hoy somos dos. 93.7. Si vienen por mí, aquí es real, donde la dicha se hizo amor. Nacional Rock. Generación del Bicentenario. Gala Caccione y Victoria Tombolini hacen el fin del fin de hasta las 12. I saw the sky on TV, yeah, on TV. Sun was shining all too bright. Yesterday I saw the sky on TV, yeah, on TV. I can see colors in my mind, I can see faces behind, but I ain't got no time to glance up to the sky. Flash y las veteranas es lo que se va haciendo el cielo en la TV. ¡Miren! ¡Allí en el cielo! Ah, ¡no! ¡Decir en el suelo! ¡Es una tuca en un cenicero! ¡No! ¡Es un vago tirado en el suelo! ¡No! ¡Es el último hielo que queda para el Fernet! ¡No! ¡Es todo eso! ¡Es Sofisú! ¡Sofisú! Un honor tenerte una vez más aquí entre nosotras. Nuestra superheroína preferida. Gracias, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, siempre llegas cuando más te necesitamos. ¿Vieron? La horita es perfecta para los consejos fisura, pro fisura y antifisura. A ver si alguna vez todas esas promesas de arrancar una semana rescatado se cumplen. No. A ver. Eso iría en contra de la política de Sofisú igualmente, ¿eh? Empezar así. Quiero que sepas que gracias a Sofisú aprendí y me compré una caja de falgos. ¡Vamos! Basta de comprarlo suelto, porque me di cuenta de que... Tombo, no te engañes. Una pastillita no te sirve de nada. Vos necesitás la caja entera y mucho más. Bueno. Pero el primer paso es aceptar lo que uno es. Vos, Tombo, sos un Sofisú. Sos una Sofisú. Y eso lo tenés que tener... Claro, sos mi secuaz. Que no es poco. Y eso lo tenés que tener con orgullo. Quiero agradecer a todos los Sofisús que me escribieron a lo largo de esta semana. La verdad que es sorprendente la cantidad de Sofisús que hay. Hubo mucha repercusión. Oyentes. Sí. Y bueno, estuve leyendo mails de distintas personas que me estuvieron escribiendo. ¿Y sabes qué fue? ¿Saben qué fue lo que más me pidieron? ¿Qué? ¿Tu número de teléfono? No, podría... No sé si me lo dicen... Además... ¿Consejos para preparar los mejores tragos? ¿Las mejores dosis? Presentes en la comisaría más cercana. Ay, no, Gala, no. Lo que más me pidieron fueron los consejos que todo un Sofisú debe saber. Que eso es lo que me dice la gente en la calle. Sofisú, pero yo qué puedo hacer, viste, para... Tantas almas en pena que no saben qué hacer con su fisurez. Tal cual. Así que vamos, empezamos. Por favor, ya. Anota, Gala, dame la virome. Estoy. Anote. Ah, bueno. Toma. Ahí está. A ver. Dale. Listo. Básico. Empezamos para principiantes. Sí. Ajá. Billetera, celular. O en caso de que ya no dispongas de esas cosas, el bolsillo más cercano, tenés que tener sí o sí los números telefónicos imprescindibles. Estos son los deliveries de alcohol más cercanos. ¿Sí? Por ejemplo, mira, yo tengo acá mi billetera. Para. Esto no te puede faltar. en ningún lado. Mirá la billetera que clavó Sophie Sue, ¿eh? Muy psicodélica. Bueno, no podía ser de otra manera. Ahí tiene los falgos, imprescindible los falgos. Ya te tomaste uno. O sea, estás pensando una noche de joda, porque viste que el falgos... Ahí está el preservativo. Un par de numeritos de teléfono. Ay, ¿dónde me quedó el papelito? Bueno, acá. No voy a decir el nombre porque sería hacer un chivo. Pero la zona, si por estás por Almagro, claro. 4775-3238. A ver, otro. Si estás por Paternal, 4321-1237. Tírame ese, el de Caballito, tírame. Caballito. Sí. 4652-2531. ¿Con quién hablamos ahí? Con Pato. Si vas a, si hablas en este Caballito, Pato, un copado. Lo que sí, o sea, dale bien los detalles. Porque Pato, aguante Pato, lo quiero. Pero a veces dijiste que se cuelga un poco. Se o sea, te manda la cerveza caliente ese. No, ¿es el que llamamos la otra vez? ¿O? Sí. Ah, pero viste que simpaticón. Viste que simpaticón. Sí, sí, a veces sí. Te da un regalito, te tira una birra de más. Compensa por te ahí. Saluda con un beso. Sí. Siempre. Igual detalle eso. Explíquenle bien detalladamente todo lo que tiene que hacer. Perfecto. Bueno, a ver, otra cosa que hay que tener en cuenta. Recordá, siempre hay que calcular de más. Chicas, sí. No te engañes. Calcula de más. Sabemos lo que va a pasar después, ¿no? Uno dice, claro, una cervecita tranqui, que somos dos, compramos una, compramos dos. Mentira. No, mentira. Después le pasas mal al pedo. Claro. No. Estás en un bar. Entró un chop, una pinta o la de litro. No te engañes. No te engañes. Muy no bien, engañes. Vamos aprendiendo. Genial, no te engañes, la de litro. La de litro de entrada. Eso de llegaste tranquilo y decir, no, me tomo un chop y me voy a mi casa, es una mentira. Tal cual. Otro consejo. Lleva armado. Sí. A buen entendedor, pocas palabras. Sí. Sigamos. Otra muy útil, que quiero que presten atención mientras puedan, antes de que empiecen con la birrita. Sí. Esta vendría a ir en la sección manualidades. Así que me pueden hacer tipo una cortina. Manualidades. Casate la botella de vodka que se trajo la piba, ¿eh? Bueno. Ahora en la sección manualidades. No, si quieres ya podés parar. Con sus propias manos, que usted lo hace, lo hará mejor. Manualidades con Sophie Sue. Agarrá un papel. Sí. Escribí en letras grandes y claras tu nombre o el nombre con el que te conocen los pibes, ¿no? Sí. Tombo. No, claro. Anoto Tombo yo. Tombo. Bien, Tombo. Sí. La dirección donde te estás quedando. Sí. Un número de teléfono. Mi casa, sí. Bien. En la parte superior de ese papel, agarrá una lapicera y le haces dos agujeritos, así. Sí. Y otro. Sí. Va. ¿Bien? Va. Para no perder. Te sigo. Una vez que tenés los esto es sobrio, porque después ya ni te acordás la por dirección. Por eso. Esto es antes de que empiece. Eso hay que llevarlo en la cartera. Exacto. Okay. Agarrás un cordón, un piolín, una soga. Sí. Bueno. Lo pasás por el cordón de la zapatilla. Genial. Bien, gala. Ves que tenés cabeza. ¿Qué te pasa, boluda? Agarras el cordón. Cabeza fisu, digo. No, bueno. Lo pasas por el agujerito, nudito. Lo pasas por el otro agujerito, nudito. ¿Esto dónde va? Al cuello. ¿Directo de una? Al cuello. ¿Qué? Sí, porque uno nunca sabe. Al principio uno está bien, pero nunca sabe en qué momento puede perder la conciencia. Así que ese cartelito, chicas, las manualidades de Zoom pueden salvar su noche. A tenerlo en cuenta, ¿eh? Sí. Y el teléfono de un amigo también, por las dudas. Porque sí, si dejas el tuyo y te llaman a vos, es como que no vas a poder atender. Tal cual. Y de esa manera cualquiera va a poder trasladar tu... No quiero decir cuerpo. Tu situación. Tu situación. Tal te cual. Lleva a casa sano y salvo. Me encanta. Sí. Es la enciclopedia de la fisurez. Esto es muy, sí. Es muy bueno. Son consejos que... Es una ayuda, yo creo que a la comunidad, Sofi, ¿eh? Gracias. ¿Estás escribiendo un libro? ¿No la pensaste? No lo pensé, vos decís. Y yo creo que hay mucho material explotable, o sea. Tendría. Bueno, hay un 0800 Sofi Sue para gente que ya tiene el cartel me puesto, ponele, y sin embargo nadie lo lleva a su casa. Claro. O sea, que diga, me encontré un borracho en el baño. Bueno, chicos, yo hago consejos Sofi Sue, no hago servicio de beneficencia, todo bien. Ah. Te aguanto, te tomo una birra con vos, pero ahí a llevarte a tu casa, a hacerte la rorró, ¿no? Para claro. Eso, no. Hacete grande. Hacete hombre. ¿Me puedes explicar la botella, sí, por favor? Ay, bueno, es que esto era una sorpresa, chicas. Ya que me dijeron tanto, así me emocioné. Les traje un regalito. Quería aprovechar. ¿Es para nosotras? Sí, quería aprovechar este momento el micrófono para entregarle algo re importante a mis conductoras preferidas. Sí. Bueno, en realidad empecé a hacerlo el día que las conocí, chicas. O sea, a vos, Gala, 2007, 2009... ¿Cómo saberlo, no? Si sos piso, no te acordás de esas cosas. ¿Cómo saber? A vos, mis secuaz, que te conocí después. Si te acordás, no lo has vivido. Exacto. Esto es un recuerdo de cada encuentro en casa, de cada salida, de cada culito de cerveza, de cada gotita de Fernet que quedó y que, bueno, que yo fui juntando acá, cada restito de Fernet ahogado. ¡Me muero! Y bueno, obviamente no de cada, no, obviamente, eso no, de algunos, de los que recuerdo en realidad. Porque Sofi te hace fondo blanco, no te deja ni una gota. De los que quedó alguna gota. De los que quedó, tal cual, vieron que a mí no me gusta mucho eso dejar, pero bueno, siempre quedó un poquito, así que para ustedes, acá... No, me muero. Rejunte. Ay, no, qué cosecha premium, toma. Porque nunca se sabe. No. Y además, ¿le damos un trago? Sí, sí, sí, sí. Bueno, tomen, tomen. A su salud. Oh. Y además quiero. Estás bien, Gala. Para. Me faltó creerte algo. Ojo, que el rejunte también sirve de repelente. ¿Se acuerdan esa vez que me desperté en la selva? Sí. Bueno, ¿de chicos? Esa vez. ¿Cómo? ¿Repelente de hombres? No, de bichos. Ah, mira. Bueno, que puede ser lo mismo, depende de quién te toque. Te puede servir para las dos cosas. La vez que me desperté en la selva, lo único que tenía a mi lado era el rejunte. No solo me tiraba unos chorros, lo tomaba, me hacía más fuerte, sino que me lo tiraba encima. Pega el rejunte. Todos los bichos se me iban, se alejaban, corrían. Así que bueno, ya saben, doble función el rejunte. Un gusto, Sofi Su. La verdad es que usted es toda una sabionda. No, no, por favor. Rejunte. I'm Sabbath es lo que está sonando. Epa, estás bien, Galu, te dejó mal eso que nos dio Sophie Sue. Sweet Leaf es el tema. Continuamos aquí, quedan un poquito más de 20 minutos para las 12 de la noche para recibir el lunes. El Facebook está que explota. Quedaron afuera, bueno, un par de mensajes de odio. Gente que odia a la gente que hace planteos fuera de tiempo y lugar. A la pendejada que habla de lo mal que está el país con el BlackBerry en la mano. Y por sobre todas las cosas, me rompe soberanamente las pelotas la gente que te busca de cómplice para contar un chiste malísimo y te hace ojitos para que te rías con ellos. Dicen acá en Facebook. Bueno, está bien, hay que descargarse. Luciano Di Silvestro dice: este mensaje no es de odio. Rocco, el programador, le manda un abrazo grande a Juan Manuel y agradece haber puesto elefantes en la radio. Este mensaje es de amor, un abrazo para Juan. Un beso, Rocco. Después, bueno, Juanma dice: buenas. Francisco Sarmiento está contento de que suene Johnny Flash y las veteranas. Y después también muchas repercusiones de lo que fue la visita de Sophie Sue, que así como vino, se fue volando, porque siempre hay una fisurada esperándola a ella. Acá Virginia dice: Sophie Sue, la enciclopedia de la fisurez. Y Ezequiel dice: como bien dice Gala, si lo recordás no lo viviste. Y como mi adolescencia en los 90 me dejó de experiencia, no bebiste nada hasta que terminás chupando lo que cayó en el cenicero. Ese yo creo que es parte del escuadrón de Sophie Sue porque estás turbio. Después también llegó otro mensaje de Catalina Bala, chilena, una chica ella. Chilena que nos está escuchando desde Australia. Bueno, un beso para ella. El fin del fin de se escucha para todo el mundo a través de la web, eso es un claro ejemplo. Sí, sí, sí, sí, totalmente. Así que, nada, eso es un poquito el panorama en Facebook, Gala. De 20 a 24, Gala Caccione y Victoria Tombolini. El fin del fin de. Y ahora sí, llegó el momento, lo tuvimos recitando en dos oportunidades a lo largo de este programa, fragmentos de textos que él tiene expuestos en retroperiodismo.com. Juan Manuel Daza, un amigo de muchos años aquí en el piso del fin del fin de. ¿Cómo estás, loco? Bien, ¿vos? Bien, ¿vos? Otra vez, bueno, bien, yo ¿y estoy vos? Bien. ¿Vos bien? ¿Y vos? ¿Vos bien? Yo estoy bien, re ¿vos? Tranquilo. Bien. Buenísimo. Contanos un poco en qué se. Bueno, en algún punto el último texto era como un manifiesto de lo que es el periodismo de rock o el retroperiodismo. Contanos más, digamos, a las bases de cómo estás trabajando esa página de internet. Bueno, la cuestión es la siguiente. Yo siempre me gustó escribir, siempre me gustó el periodismo y además estudié letras en la Universidad de Buenos Aires, en PUAN. No terminé, estudié periodismo, no terminé, estudié letras, no terminé, pero bueno, no viene al caso. La cuestión es que como que todo el tiempo se fueron juntando esas maneras de escribir, ¿no? Que yo tenía por un lado para la facultad, digamos, para escribir monografías, como una suerte de escritura académica. Después también mi manera de escribir buceando, digamos, en lo literario, ¿no? Tratando de escribir cuentos o escribir poesías. Y por último, la manera de escribir que uno va desarrollando cuando empieza a laburar como periodista de música. Entonces, se fueron juntando hasta este año que se acabó lo que era mi proyecto editorial con Casi Incendió la Casa y un montón de cosas que teníamos. Y dije, bueno, lo que me queda es esto y voy a hacer todo junto acá, que es un poco lo que digo en el manifiesto, ¿no? Uh-huh. O sea, bueno, no sé si ahora es un manifiesto, pero lo digo, convertimos en manifiesto. Claro, y sí, cuando hoy lo leí también como que se resignificó un poco. Está bueno. Se lo estabas diciendo a todos aquellos que por ahí no son del palo, por ahí no son periodistas de rock, o no estudiaron letras, o no entienden nada sobre la profesión, o sí, están completamente ajenos. En realidad se lo estoy diciendo a la gente del palo. Digo, me gustaría ver en algún momento como un par de cosas más auténticas. Veo mucho en lo que sería el under del periodismo, ¿no? Como las primeras publicaciones o que uno va haciendo, ¿no? O los intentos independentistas, ¿no? Por fuera de laburar como colaborador en un diario o en una revista. Veo como una suerte de copia de lo mainstream, ¿no? Como Rolling Stone para mí llega muy tarde, por ejemplo, ¿no? Es una revista que llega muy tarde, digo. Todos los medios que tenemos ahora llegan muy tarde. El suplemento sí, el suplemento no. Para mí llegan 2 años más tarde de cuando tienen que llegar, ¿no? Al lugar donde está pasando la música. Digo, los periodistas no salen mucho y los que salen no están ahí, ¿no? No están en las redacciones. Entonces cuesta convencer a la gente que está en las redacciones de poder escribir ciertas notas, ¿no? Con ciertas bandas o con ciertos artistas o con ciertos fenómenos que están pasando que ellos no consideran como en su agenda, ¿no? Como, no sé, no los consideran importantes o lo suficientemente grandes como para sacarlos a la luz. Y es una lástima porque es algo que pasa solo en este país, ¿no? Como me parece que hay muchos periodistas que están muy, muy amoldados a la manera en la que se maneja el periodismo, ¿no? Me parece como que hay poca exploración y mucho laburo de gente de prensa, ¿no? Que uh-huh. hace prensa de bandas y prensa de sí. artistas y prensa de espectáculos. Y el periodista como que pierde un poco ese costado exploratorio. ¿Y cómo es al momento? Bueno, vos tenés alguna experiencia en medios de comunicación, en diarios y revistas. ¿Sucede que por ahí un periodista banca mucho algo y va y lo propone y se lo dan de baja porque nadie lo conoce? Sí, a veces sucede. Entonces, ¿no? Ahí también hay una traba. Tenés que buscar la forma en la que eso sea de alguna manera noticiable, ¿no? O como noticia, pero desde el punto de vista de lo artístico, ¿no? No te alcanza solo con decir, loco, estos pibes son increíbles. Por ejemplo, hay un ejemplo, hay una banda que se llama La Ricky Ricky Tabe, que uh-huh. es de Isidro Casanova, y la verdad que irla a escuchar es una experiencia muy extraña, ¿no? Como son flacos, o sea, yo soy de Ituzaingó, ¿no? Y conozco el oeste, pero esto es un oeste más profundo, ¿no? Es otro lugar. Como, un oeste más uh-huh. profundo. No es lo mismo. Está Jesse James en Isidro Casanova, digo, hay otro tipo de cosas. Y estos tipos son increíbles, o sea, pero son músicos de la puta madre, como a un nivel que le pasan el trapo a cualquier tipo de un conservatorio. A su vez estudian en conservatorios, pero son muy originales, muy rockeros, como con letras increíbles y una actitud zarpada en vivo. Y de la única manera en la que yo pude meter una nota en el sí de esa gente fue porque el cantante, Juanjo Harerbach, es el nombre, ¿no? El seudónimo, es militar. Mirá. ¿No? Y lo loco es que es militar y es el tipo más hippie del mundo también al mismo tiempo. Lo cual es un contraste increíble. Yo me terminé siendo amigo de Juanjo, digo, por la calidad de persona que es. Y digo, la única manera en la que conseguí meter una nota en un medio fue diciendo, es milico, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, hagamos, uy, milico y rockero al mismo tiempo. Uy, qué buena onda. Sí. Digo, y de esa manera vende. Digo, no es culpa de los editores ni de los periodistas que trabajan en ese diario. Yo creo que esa gente es muy capaz y muy buena y escribe increíble, digo, José Bellas, Mariano de Águila, digo, Silvina Marino. Sí. Pero tienen que pensar como en eso, en qué puede pasar en ese medio, qué puede salir en el suplemento sí, ¿no? Tenés varias secciones en retroperiodismo.com, algunas de ellas son El Meteorólogo, la Vivisección, que es como así una disección de canciones, Las Visitas. No es una disección, porque la disección es cuando algo está muerto, claro, y la vivisección es como cuando algo está vivo. Tal cual. Desde ahí es como una disección, pero en vivo. Desde tu, claro. Desde tu página, tipo retroperiodismo.blogspot.com, desde ahí es un poco por ahí que vos haces la resistencia a esto que hablabas recién de cosas que se dejan de lado quizás en los medios de comunicación que tienen más tirado, más llegada. Desde ahí uno puede en tu página leer estas otras cosas que vos, además de escribir en estos medios, o sea, de haber escrito en el sí, otras cosas que vos decís, esto también merece difusión, esto también merece ser escuchado, y los argumentos. En realidad yo hago lo que me pinta, digo, ¿no? O sea, como este año se acabaron un montón de proyectos y un montón de cosas que me ocupaban, y volví a la casa de mis viejos y estuve como en una situación en la que tenía mucho tiempo libre, me dediqué a tratar de escribir lo que yo tenía ganas, pero editarme, ¿no? Y como en consecuencia lograr un producto o ir usándolo como laboratorio, uh-huh. Más que nada. Yo no sé si digo como, bueno, esto es algo que también merece difusión, ¿no? Digo, yo quiero contar algunas historias, quiero mostrar lo que yo quiero mostrar y quiero escribir. Digo, me gusta mucho escribir, me da mucho placer hacer, digamos, una nota que no, que no sea una nota pasajera, ¿no? Que es tipo poner, como lo que decía en el manifiesto, o sea, poner poesía, digo, poner todo lo que yo pongo en otros textos que escribo y que escribí en esas notas. Condensar. www.retroperiodismo.blogspot.com, ahí pueden leer. Mirá que yo compré el hosting de Google y ahora puedo decir que tengo una página.com. Es www.retroperiodismo.com. Muy bien, ahí muy pueden bien leer más de las cosas que escribe Juan Manuel Daza. Está el currículum también de Juan Daza, quien sí lo quiera un contratar. El artístico. Por favor. Sí, porque también es stripper. Te veo, mira, te cortaste las mangas de esa remera. Sí, sí, detalle. Y también me puedo sacar los pantalones si quieren. Sí, bueno, así. No tengo ningún problema. Sí, es muy rápido, salen muy rápido. Están con los botones, con el abrojo. Sí, sí, siempre abrojo, listo. Abrojo, me siempre gusta listo. Los calzones con el pantalón puesto, ¿esa la probaste? ¿Ponerme los calzoncillos con el pantalón ¿qué puesto? ¿Sacarte los calzoncillos con el pantalón puesto? Sí, una vez, pero con slips. Ah. Pero como ya no uso slips. Está muy bien. Bueno, si les parece, cerramos el programa, Gale, nos quedamos charlando de los calzoncillos de Juan Manuel Daza bueno, afuera del aire, gracias. Dale. Muy bien, bueno, nada, hoy fue un programa bastante cargadito, la tuvimos a Sara Eve aquí haciendo, rapeando un poco junto a nosotras. Estuvimos también con Tetsuo Lumière, que ajá, vino como invitado de Tomás Luzzani, la gente de asalayenaonline.com.ar. Todo esto lo vamos a estar subiendo a nuestra página, que es www.noctambulas.net. Le agradecemos a la gente de Facebook que está ahí haciendo el aguante, siempre comentando. Ahí nos hacen hasta reír, nos hasta hacen último reír momento, sí. Saludos, Catalina, Nuni, mucha gente. Y los invitamos a todos a unirse. El fin del fin de, pongan me gusta y nos comunicamos por ahí. Estamos los domingos, 4 horas. El domingo que viene vamos a estar. Hoy tuvimos medio enero, chuseadas. Febrero. Vamos a ver si alguien nos tiró como un hechizo maléfico y le vamos a devolver con un kamehameha. Genkidama. Al mejor estilo. Alguien Dragon que nos Ball quiera. Está nuestra productora, Sofía Tarruela, a quien le vamos a hacer esa pregunta incómoda. ¿De qué color es tu bombacha, Sofía? Negra. Bueno, está bien, clásica. Muy bien. Laura Higa estuvo en la operación, también acá manejando todos los cables del caos que fue Sara Eve para que pueda recitar, para que pueda hacer lo suyo. Laura Higa, ¿usted es de las que ve el vaso medio lleno o medio vacío? Necesitamos un vaso más chiquito y está lleno el vaso. Muy bien, muy buena respuesta. Pasamos Laura el contenido a otro recipiente. Seguro, muy bien. Bueno, vamos a cerrar este programa, como es habitual en nosotras, con un tema bizarro. Oh, un yeah tema bizarro que tiene un video muy particular. El tema se llama Jean Peje Changhu, está hecho por el gran Mohamed Rafi, es para la película Gumnam y hay un video que lo pueden ver, es... 100% Bollywood de la década del 60, te diría. Un toque de psicodelia y una mujer que mueve la cabeza, que en cualquier momento parece que se va a desnucar. Así que ahora lo vamos a estar subiendo igualmente el video a nuestra página de Facebook. Nos despedimos escuchando esto, entonces. Esto ha sido el fin del fin. De a mi lado, la señorita Gala Caccione. Sí, Victoria Tambolini. Nos reencontramos el próximo domingo a las 20 horas aquí por La Nacional. ¡Chao! ¡Adiós! पहचान हो जीना आसान हो जान पहचान हो जीना आसान हो दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ नाम तो बताओ जान पहचान हो जीना आसान हो जान पहचान हो जीना आसान हो दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ नाम तो बताओ जान पहचान हो